los que dicen sí al mercado y a los consumidores, allá. Y los que decimos sí a los ciudadanos y a la sociedad que quieren los ciudadanos, aquí. En esa línea divisoria, el próximo domingo, volveremos a ser mayoría, porque la mayoría que encarnan Eduardo Frei Ruiz Tagle va a incorporar a los otros sectores que tienen la misma línea divisoria que estoy diciendo aquí esta noche.